Vamos a compartir la lectura que está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio, santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Muy buenos días a todos. Paz del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4. ¿Tenemos? ¿Sí? Oramos por este momento. Padre bueno, gracias te damos por estar frente a tu palabra que es siempre viva y eficaz. Y como siervo tuyos nos ofrecemos para escucharla y nos ofrecemos para que tú sea el que nos hable, Señor. Te pedimos que abras nuestras mentes, que podamos, Señor, ser atentos a tu palabra y que podamos tener un corazón blando para poder ponerla por obra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, porque no somos perseguidos, porque no nos matan por predicar tu palabra, porque estamos aquí, tranquilos, en el medio de una ciudad, Señor, y podemos en libertad escuchar tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a compartir la lectura de Hebreos capítulo 4, del versículo 14, que dice: Jesús, el gran sacerdote, el que editó el texto. 4.14 dice: Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos que más la necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios para sus propios pecados, como también para los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida no mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlos de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El libro de Hebreos es uno de los libros más hermosos, por lo menos a mí me gusta, que es un intento por poner una maqueta, por mostrar una maqueta de lo que era la enseñanza de la ley y el sacerdocio que el pueblo hebreo practicaba, y decirle a aquellos que recibieron la carta original que esa maqueta que ustedes estaban viendo, todo el sacerdocio y la ley mosaica, tenía la forma de Jesús. Y que esa maqueta en realidad era una imagen sombría de lo que realmente era el sacerdocio y a dónde apuntaba. Y esto es a Cristo mismo. O sea, lo más hermoso que tiene el libro de Hebreos, que es para aquellos que lo leyeron en aquel momento, hoy nosotros con nuestra cultura no tenemos idea que es un sacrificio. De hecho, que si no tuviéramos idea del cristianismo, ni siquiera tendríamos idea de qué es un sacrificio. Pero para los que lo recibieron en aquel momento, que sabían que era un sacrificio, que estaban cerca del Templo de Jerusalén o viajaban a Jerusalén para ofrecer sacrificios por sus pecados, sabían muy bien qué era la ley mosaica. Obviamente de lejos, porque era pueblo y el que oficiaba los sacrificios eran los sacerdotes. Era una clase especial, una casta especial que tenían muchísima preparación para poder ofrecer esos sacrificios. Y Hebreos dice, toda esta historia mosaica de la ley y los sacrificios es una maqueta, una imagen de lo que es realmente. Y es Cristo. Y pone a Cristo como la imagen del sumo sacerdote. Ahora, creo que el texto de Hebreo es un intento del que escribe a la iglesia y a muchas iglesias que tienen trasfondo judío en aquel momento para hacerlos madurar de la fe que estaban teniendo. Me viene a la mente esa propaganda de un lácteo donde se ve la mamá y el hijo como en un duelo, no sé si la han visto, donde se ve la imagen de la mamá como vestida de escabo y el nene también, y entonces la mamá dice, este me va a pedir algo rico y no saludable, y el nene dice, yo quiero algo rico, y la propaganda termina presentando el producto, ¿no? Este lácteo, este yogur en forma de sachet finito, divertido, lo que sea. Es un duelo entre el nene que pide, que quiere satisfacer sus cosas, que no siempre pide lo que necesita, y el del adulto, el maduro, que quiere que el niño aprenda aquellas cosas que le hacen bien y darle lo que necesita, pero no aquellas cosas que no necesita. Es el duelo entre el que pide y el que ofrece. Y acá creo que Hebreos viene a enseñar a los hermanos aquel sacerdocio que ofrece, que el ser cristiano es más que solo pedir y reclamar respuestas. Creo que el texto de Hebreo va a llevar a los hermanos a ver que Cristo fue el primero que ofreció, se ofreció sacrificio. Y es un intento por madurar la fe, por responder preguntas que los cristianos en aquel momento tenían. Se reunían como nosotros en las casas, hablaban del Evangelio, cantaban salmos y tenían esta pregunta, che, ¿y qué hacemos con los sacrificios? ¿Y qué hacemos con toda esta ley que tenemos y todo este babaje? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconciliar a un Cristo con una ley y un sacerdocio y un templo? ¿Cómo hacemos para reconciliar esas dos cosas? Bueno, La primera parte del texto que leímos, del versículo 14 al 16, es un texto realmente hermoso, donde Jesús se presenta así como un sumo sacerdote que atravesó los cielos y a dónde fue a parar. Si pensamos en sacerdote, lo metemos siempre dentro del templo, dentro de cuatro paredes. ¿Dónde va a estar el sacerdote? En un templo. Aún hoy, si yo le digo sacerdote, ¿dónde lo ubican en dentro de un mapa? En el templo, ¿dónde va a ir? Pero no, este sacerdote dice que vino, atravesó los cielos y se metió entre nosotros. Y las características que da de Jesús es que dice que no tenemos un sumo sacerdote, dándole la imagen precisa de la historia, de la ley, que sea incapaz de darse cuenta de quiénes somos. Es un Cristo que las caminó como nosotros, que se ensució los pies como nosotros, que pateó las piedras como nosotros, que se enojó como nosotros, pero sin pecado. Que sabe exactamente cuáles son nuestros sufrimientos, que conoce perfectamente cuáles son nuestros dolores y nuestras tentaciones. Ese sumo sacerdote cercano, amigo, ese es Jesús. No es un sumo sacerdote lejano, metido en cuatro paredes. Es uno que está cerca, accesible. Es la primera de las características que nos da el texto en cuarto al sumo sacerdote. Después dice, teniendo un sumo sacerdote así, la invitación es ofrezcámonos a él, cercano, ofrezcámonos a él, lleguemos hacia el trono de la gracia para hallar aquellas cosas que nosotros necesitamos. Es como esa frase que le dice Dios a Adán y a Eva después de haber pecado. ¿Recuerdan la frase? Dios baja al huerto y le dice, ¿dónde estás? Es esa invitación que hace Jesús una y otra vez a nosotros los creyentes de todas las épocas. ¿Dónde estás? Vení a mí, vení, ofrécete a mí, que yo te quiero hacer bien. Así que la primera característica de este sacerdote Jesús, en ese lugar, en ese papel y en ese rol, es uno cercano, uno que está cerca a nosotros para todas nuestras debilidades. La segunda característica que presenta el texto, ya en el capítulo 5:1, ahí donde leímos, dice que este sumo sacerdote, que es escogido de entre los hombres, que no representa a Dios. Este sumo sacerdote no es alguien que representa a Dios, sino que alguien que de entre nosotros nos representa ante Dios. Y el título de sacerdote tiene que ver este de alguien que está metido con lo santo. También hay otro término, el sacerdote es mediador, es alguien que tiene un pie en un lado y un pie en el otro, tratando de mediar, de juntar, de acercar. Otra palabra es pontífice para sacerdote, es aquel el que crea un puente entre dos realidades. Así que Jesús es también este sacerdote que es pastor. Dice que él mira y se mira a sí mismo y mira a su pueblo y no tiene otra que para acercarlos a Dios ofrecer sacrificios. Por sí mismo, dice el sacerdote, ofrece sacrificios. Por sus pecados, porque se da cuenta, si bien Jesús no tuvo pecado, el sacerdote hace sacrificios por sí mismo y por sus semejantes. Así que Jesús toma ese lugar de pastor. Dice también que tiene paciencia con los ignorantes y los extraviados. Qué bueno que es este sacerdote Jesús. No es alguien que te echa y te dice, ¿vos cómo andás de la fe? Y mirá, estoy un poco desconfiado. ¡Andate! No te quiero ver. Cuando estés mejor, vení. No, es alguien que se compadece de nosotros cuando estamos extraviados, confundidos, tentados, pecamos, nos equivocamos, hacemos mal. Este sacerdote que se compadece de nosotros es el buen pastor. A su vez, un texto, una referencia a esta acción de Jesús es pastor en cuanto a defensor de los que en él están a cargo. Por ejemplo, el texto de Lucas 22 dice, dijo el Señor a Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, siendo sacerdote y pastor, se puso en el medio entre Pedro y Satanás, ya que le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás pidió zarandearte. Pero yo ruego por vos, para que tu fe no te falte. Seguramente le dijo a Satanás, lo vas a tentar hasta ahí y nada más. Porque Simón es mío, le habrá dicho Jesús. No está el texto, no está. Solo dice que Jesús le dijo a Simón, mira que vas a ser tentado. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Este Jesús, este sacerdote, es también un defensor de su pueblo. Y se pone allí a nuestro cuidado para que las tentaciones no terminen destruyéndonos. Es aquel que pone límite. ¿Hasta dónde pueden llegar las cosas? Y eso es algo muy bueno. Y eso es realmente un tesoro grande que tenemos a un Jesús sacerdote que defiende a su pueblo. Y por último, la última parte allí de Hebreos, presenta a este Jesús como un sacerdote haciendo una función que el sacerdote en aquel momento no podía hacer. Dice que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio, algo que ningún sacerdote pudo hacer. Y ese sacrificio de Jesús fue el último y el que clausuró todos los sacrificios que cualquier persona puede hacer para acercarse a Dios. Él mismo se ofreció y ofreció su cuerpo como muerte y expiación, que es la palabra que significa quitar todas las cosas que hay en deuda entre uno y otro, mediador completo entre Dios y los hombres. Y Él se puso en ese lugar para que desde su muerte, su resurrección, hasta el final de los tiempos, cualquiera que se acerque a Jesús pueda acercarse a Dios a través de su cuerpo, dice ese velo que se había roto en el templo. Este Jesús hace una obra completa, un sacerdocio completo, pastor, cercano, y se ofreció a sí mismo por nosotros. Ahora, al final de Hebreos, el autor pone un texto bastante interesante. Dice Hebreos 13, así que, al final de todos, después de explicar esta maqueta y poner a Jesús en el lugar y explicar cada una de las cosas, dice, así que, ofrezcámonos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Parece que el escritor de Hebreo le da una vueltita más. Y aparte de decir que Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote, nos pone a nosotros, a todos los cristianos de todos los tiempos, como sacerdotes de Dios. Otro texto muy conocido es el de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, el que leímos hoy, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que si vuelvo para atrás al principio y releo Hebreos, estas características de Jesús son totalmente aplicables a nosotros. Somos llamados nosotros a madurar en la fe, en el sentido de ponernos en el lugar de sacerdotes santos para Dios. Esto es, otra vez, el ser cercanos al mundo en donde vivimos, el estar disponibles, el ser misericordiosos con los que están confundidos, el tomar un papel de mediador entre la realidad de un Dios tan grande y amoroso y la sociedad donde vivimos, pecadora, muerta. Hebreos nos pone en el lugar a cada uno de nosotros de ser sacerdotes en el lugar donde nos movemos. El papel de mediar, el papel de reconciliar, el papel de amar al otro, el papel de ayudar al otro, el papel de defender al otro, aún frente a las tentaciones. Esto es algo realmente rico, porque en lugar de Jesús ser el único sacerdote, Él es el sumo sacerdote y nosotros, todos nosotros, sacerdotes de Él. No representamos a Dios, representamos a nuestra humanidad caída y pecadora. Ofrecemos sacrificios por nosotros, oración, perdón, acciones buenas, y también ofrecemos por otros. Oramos por otros, servimos a otros, amamos a otros, perdonamos, buscamos reconciliar lo irreconciliable, buscamos que aquellos extraviados vuelvan al camino. Así que cuando miramos a Jesús como el sumo sacerdote, como aquel que murió por todos y se ofrece, nosotros también somos llamados a ofrecernos. A ofrecernos. Y la palabra clave del texto de Hebreo es ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿Qué tengo yo para ofrecer? La pregunta, ¿qué tengo yo para ofrecer? Lo mismo que has recibido. ¿Recibimos perdón? Perdonemos. ¿Recibimos amor de Dios? Amemos. ¿Recibimos reconciliación? Reconciliemos. ¿Recibimos defensa? ¿Dios nos defiende? Defendamos a otros en las situaciones difíciles. Jesús se acerca a aquellos que están confundidos, acerquémonos a los que están confundidos. Ese accionar de Dios, de sacerdocio ante todo el mundo, es lo que a nosotros nos toca, de aquí hasta que Él venga. Es una invitación grande, grande, grande. Y Jesús tiene en cuenta nuestras capacidades. Pero aún así, con nuestras capacidades, como somos, con nuestra historia, nuestro sufrimiento, nuestras tentaciones, podemos ofrecer a otros acercarse a Dios. Amén. Oremos. Padre, te queremos dar gracias primeramente por Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien ha cumplido toda la ley con todos los requisitos, ha muerto por nosotros y nos ha abierto, como dice tu palabra, por su cuerpo, el acceso libre a ti. Te damos gracias por la invitación grande de venir una y otra vez ante tu trono de la gracia para recibir bendición, para recibir luz y gracia, para recibir perdón y para recibir libertad de todos nuestros pecados. Gracias por esa invitación, gracias por ese sacrificio. Señor, queremos darte gracias también por el privilegio que nos das de ser sacerdotes en este mundo, mirándote a vos y mirando a nuestros hermanos, pudiendo crear puentes entre la luz y las tinieblas, siendo sacerdotes, pastores, cercanos, amorosos con aquellos que nos rodean. Señor, gracias, porque es un privilegio que nos das a todos. Seamos niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos tenemos el privilegio de poder ser sacerdotes tuyos. Señor, te pedimos que obres en nosotros con tu Espíritu para poder entender y para poder poner por obra esta palabra. Señor, sabemos que conoces nuestras debilidades. Sabemos que conoces nuestros pecados. Gracias por el perdón. Y gracias porque nos amás, nos abrazás y nos envías. Gracias. Gracias, Señor. Amén.